aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es 4 de febrero de 2020 y aquí estamos de nuevo, una semana más en Aquí, La Voz de Europa. Antes de empezar, quiero comentar brevemente un par de temas. El primero, como ya sabéis, YouTube nos ha vuelto a tumbar nuestro canal. Ya hemos perdido la cuenta de las veces que esta empresa nos ha destruido, ha acabado con nuestro canal. Creo que vamos por la tercera o por la cuarta. La última fue en agosto, es decir, apenas hace 5 o 6 meses. En septiembre volvimos a abrir un nuevo canal y apenas en 4 meses YouTube nos ha vuelto a cerrar el canal de Aquí, La Voz de Europa. La última, el último aviso que causó el cierre definitivo fue esa entrevista al autor de ese libro, Euroáfrica, la inmolación de Occidente, que para aquellos que hayáis escuchado la entrevista a través de nuestro canal iVoox, veréis que no hay ningún comentario ofensivo hacia nadie, no hay ninguna incitación al odio hacia nadie y no hay nada, absolutamente nada, que justifique el cierre de esta empresa que cada vez se comporta de una manera más totalitaria y más dictatorial. Aún así, tenemos malas noticias para estos censores de YouTube, porque muy pronto, en breve, Aquí La Voz de Europa tendrá un nuevo canal en YouTube. La segunda cuestión que os quería comentar es que muchos nos enviáis mensajes privados pidiéndonos que hablemos del caso Royuela, del famoso expediente Royuela. Por supuesto, en Aquí La Voz de Europa estamos al tanto, estamos al corriente de este terrorífico caso que implica nada más y nada menos que a un exfiscal jefe de Cataluña, a uno de los principales partidos del actual régimen y a una secta conocida por todos en una trama que implica más de 1000 asesinatos, pero de momento, aunque la información que sale es bastante relevante y de este régimen criminal nos esperamos cualquier cosa, de momento, como digo, vamos a esperar un poco, vamos a ser un poco prudentes, vamos a esperar a que salga un poco más de información, porque seguramente el sistema no tendría tantos miramientos ni sería tan permisivo con Aquí La Voz de Europa como lo es con otros youtubers y otros informadores y otros divulgadores de este tipo de cuestiones. Por supuesto, que sepáis que estamos muy pendientes de este caso y, aunque de momento no entremos a fondo en él, os animamos a que vosotros sí os informéis. Por supuesto, en internet hay información de sobra sobre el mismo y os pedimos que os informéis por vuestra cuenta y que os hagáis vuestra propia idea y vuestra propia información. Como os digo, no descartamos más adelante tocar este tema. Y hecha esta introducción, pasamos al debate de la semana de Aquí La Voz de Europa. Esta semana vuelve a acompañarnos Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay, Miguel? Hola, un saludo a todos nuestros oyentes y efectivamente aquí estamos una semana más con todos vosotros. Y también nos acompaña esta semana Sergio del canal ¿Quién está detrás? Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Miguel y Vicente. Pues aquí, encantado de volver a estar en vuestro programa y la verdad que es increíble cómo qué rápido pasa el tiempo. Un saludo a todos los oyentes de Aquí La Voz de Europa. Un saludo para ti, Sergio. Esta semana, estos últimos días, pues una de esas bombas de relojería que nos pusieron durante la transición, una de tantas, que fue en este caso la destrucción de nuestra economía productiva, ha estallado con la revuelta, con las manifestaciones de los agricultores en las calles de España. Esa decisión de acabar con nuestra economía productiva, con nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca y nuestra industria, que como tantas y tantas otras decisiones que han marcado los últimos 40 años de España se tomaron fuera de España por esos arquitectos, por esos globalistas que tienen su propia agenda destructora de naciones y para España, que, como dijo el señor Kissinger, cuando es importante, es peligrosa. La agenda era que dejara de ser importante, que nos convirtiéramos en el burdel de Europa, en un país de servicios, y para ello era fundamental acabar con nuestro sector primario, acabar con nuestra agricultura para deslocalizarla al norte de África, a Turquía y a otras zonas del tercer mundo. Ahora profundizaremos más en las causas por las que esto ha ocurrido, pero de momento, como introducción, por supuesto, darle todo nuestro apoyo a los agricultores españoles, aunque también una pequeña reprimenda que se la daré más tarde. Vosotros, Vicente, ¿qué opinas de este tema? Pues hola, primero saludar a Sergio y nada, encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros para explicarle a nuestros oyentes tu punto de vista siempre interesante. Y bueno, al respecto del tema que has comentado, no solo es los sectores primarios españoles, se han encargado poco a poco de desmantelar nuestra industria, nuestra pesca. Es un plan que desde 1968 tiene el Club Bilderberg para España. Mira, en 1983 el David Rockefeller se presenta aquí en España después de una reunión de la trilateral y se reúne con González y el ínclito Miguel Boyer, sí, ese que salía en las revistas con la susodicha, una. Y nada, pues se ve que lo anuncian como una reunión con un miembro de la primera fila del mundo económico internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en mayo de ese mismo año, el tal Miguel Boyer, con Fernández Ordóñez y Guillermo de la Dehesa, máximos representantes del equipo económico del Partido Socialista Obrero Español, en aquel momento nuestro ínclito partido en el gobierno, igual que ahora, pues eso, en el curso de esa, va a Nueva York a entrevistarse con distintos componentes de los dirigentes del mundo económico americano. En el curso de esa gira, el señor Miguel Boyer asiste a una cena convocada por el Metropolitan Club neoyorquino, durante la cual no se puede bajar más los pantalones el señor Boyer. Les transmite, pues eso, el mensaje del gobierno español es que es un gobierno socialista, pero moderado y pragmático, en la línea de la tradición socialdemócrata y fabiana, claro. Y diáfano. Es un partido en la línea, pues eso, paramasónica, elitista, para la implantación de España, pues eso es lo que querían implantar para nosotros desde el año 68. Además, allí se repasa por encima, allí delante de los mandamases capitalistas de Nueva York, se repasa el plan cuatrienal de Boyer, cuyo elemento básico era la reconversión industrial y correspondía puntos y comas a todo lo que la trilateral y en aquella época la Comunidad Económica Europea quería para España. O sea, deshacernos, como ya hicimos y se vio con los altos hornos de Sagunto, menos mal que vino la Ford y hizo las inversiones que hizo, pero si no, poco a poco nos hubiéramos quedado casi nada. Las directrices de la Comunidad Económica Europea y de la trilateral eran convertir a España en una nación semiperiférica. Lo que suponía desmantelar su industria pesada y la consideración de apta, o sea, España, únicamente para el desarrollo de industrias auxiliares y subsidiarias de las grandes multinacionales. Y acaba la notita que he leído por internet comentando lo que tú has dicho. ¿Por qué hacen eso con España? Pues es asestar un golpe a nuestro poder y a nuestra presencia mundial. Porque, como tú bien has dicho, como dijo Kissinger, España cuando es fuerte es peligrosa y eso no nos interesa. Pues es lo que he resumido un poco al respecto de lo que tú has comentado, para que la gente vea que sí que hay datos de estas cosas y que el plan está pergeñado ya desde el año 68. Sergio. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que habéis comentado y sobre todo con la posición que ha hecho Miguel cuando ha empezado a hablar. Y yo estuve en concreto cubriendo la noticia de lo que ocurrió hace una semana en Extremadura, concretamente con el tema de los agricultores, los cuales fueron apaleados por orden de aquellos que precisamente hace no mucho tiempo, unas semanas, un par de meses, mejor dicho, pues eran los que iban pidiendo votos, ¿no? Y ahora cuando el pueblo exige lo más mínimo, que tan solo querían una reunión con ellos, pues son apaleados, como digo, por esa gente que hasta hace no mucho le pedían de manera ferviente el voto. Y es lo que ha comentado Miguel, o sea, poco a poco se nos ha ido quitando todas las industrias que teníamos en España, que producían, ya sea minas, industria pesquera, y ahora pues le ha tocado a la agricultura, y este problema es todavía mayor. Yo concretamente vivo en una zona, bueno, no se puede decir que sea 100% rural, pero el campo ocupa una gran parte de la actividad económica de la comarca, y aquí está pasando ya desde hace muchísimo tiempo con el consentimiento político y con el consentimiento de todo el mundo que está callando ante lo que está pasando. Y concretamente lo que está pasando es que se están cargando a todos los pequeños agricultores, los están asfixiando económicamente y les están poniendo todo tipo de trabas, mientras está proliferando una forma de agricultura intensiva que es llevada a cabo, o sea, se está llevando a cabo por grandes empresas que tienen muchísimo poder y son las que al final están ya no solo cargándose al pequeño agricultor y cogiendo el monopolio de esta producción, sino que además también están produciendo de una forma totalmente insostenible con el medio ambiente. Ahora que está tan de moda, parece ser que estas empresas como siempre se salvan, y lo que están haciendo es condenar a muchas regiones, como ya ha pasado por el Valle del Júcar concretamente, pues ahora también aquí en la zona de Murcia están terminando con todos los recursos, y aquí pues todo el mundo está en silencio porque todo el mundo le rinde pleitesía a estas empresas. Y es una pena, ¿no? Protestan por muchos motivos los agricultores. Está el veto ruso por culpa de este absurdo seguidismo que hace la Unión Europea a Estados Unidos. Están los aranceles de Trump por una polémica que tiene Estados Unidos con el tema aeronáutico, que en teoría la agricultura española ahí no tendría que pintar absolutamente nada, pero nuestra agricultura es constantemente utilizada como moneda de cambio en estas negociaciones a nivel internacional. Pero sobre todo, por lo que más protestan, y es la realidad del problema, es por la constante presencia de productos agrarios procedentes de países con monedas mucho más devaluadas que la nuestra, con mano de obra mucho más barata que la nuestra, y en los que prácticamente no hay ninguna normativa ni medioambiental, ni laboral, ni fitosanitaria. Mientras la Unión Europea ahoga a nuestros agricultores con un montón de normativas y de reglamentos, al mismo tiempo firma acuerdos y tratados de libre comercio con países como Marruecos, como Sudáfrica, como Mercosur, Sudamérica, con países en los que no les exige ni de lejos las mismas condiciones que exigen los agricultores españoles. Es una política claramente tendente a acabar con nuestra agricultura para deslocalizarla a países en los que los beneficios para esta gente, porque aquellas tierras, los dueños no son autóctonos, no son indígenas, son multimillonarios europeos, norteamericanos, británicos, que para aumentar beneficios se llevan la producción allí y al mismo tiempo acaban con nuestro pequeño y mediano agricultor, como acaba de comentar muy bien Sergio. Entonces, los agricultores tienen que ser más radicales en la petición de aranceles para estos productos. No queda otra que poner aranceles, lo mismo que ha hecho Trump, y que los liberales tanto se llevaron las manos a la cabeza cuando Trump empezó a meter aranceles para productos industriales y agrícolas, y ahí vemos los resultados. Estados Unidos prácticamente directo al pleno empleo, aunque yo no me creo los datos de paro de Estados Unidos, pero lo que sí que parece, lo que sí que es innegable, es que la tendencia es claramente positiva. Y lo que tienen que entender los agricultores españoles es que no pueden seguir dependiendo de esta PAC, de estas limosnas, de estas migajas que nos da la Unión Europea a cambio de que poco a poco nos vayamos cargando nuestra agricultura. Luego hablaremos de los palestinos, cómo se han negado a aceptar los sobornos de israelíes y norteamericanos a cambio de que acepten su propia destrucción, y eso es lo que deberían hacer los agricultores españoles: rechazar esa PAC, que encima muy poco apoya la agricultura española porque está hecha para beneficiar la agricultura de Alemania y de Francia, no la española, y pedir recuperar nuestra soberanía económica, nuestra soberanía monetaria, para que, en el caso de que haya que ayudar con dinero público en nuestra agricultura, que sean infraestructuras reales, infraestructuras que apoyen una agricultura activa y no estas paguitas por no producir, que además se las llevan mayoritariamente los duques de Alba de turno. Tiene que haber un cambio radical en la mentalidad de los agricultores y, sobre todo, la más importante, es que se dejen de estas manifestaciones llevadas a cabo por sindicatos agrarios, regionalistas y separatistas, y que de una vez por todas monten un sindicato nacional agrario y que todos a una plantemos cara a nuestros enemigos, porque desde una autonomía no vamos a acabar ni con Bruselas, ni con los terceros países, ni con estas multinacionales de la distribución que están ahogando a nuestros agricultores. Como siempre, la solución, y como venimos diciendo programa tras programa, no es este neoliberalismo ni este libre mercado, sino el nacionalismo económico. Vicente. De acuerdo, lo ha resumido muy bien. Este es un tema, el tema de la agricultura, que da para mucho. Porque quiero recordar a nuestros oyentes que cuando nosotros pertenecíamos a la Comunidad Económica Europea, los franceses, bien que se dedicaban a tumbar nuestros camiones en la frontera, y se veía por televisión como una y otra vez, tumbaban los camiones y nuestros agricultores tenían que aguantar estas agresiones, porque por España, porque por el gobierno español estaba siempre en trámites para vender y dejar de vender. Nos vendieron la burra en aquel momento y nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. Basta ya. Como tú bien has dicho, estos sindicatos que defienden intereses localistas no sirven para nada. El problema del campo es un problema nacional en todos los aspectos. Como ha dicho antes Sergio, se le rinde pleitesía a estos grandes mayoristas que establecen sus grandes productoras, sus producciones dentro de nuestro campo, acabando con los, o sea, creando unos latifundios impresionantes para producir la fruta que quieren, el producto que quieren, la legumbre que quieren, la verdura que quieren, en el momento que quieren y cuando el mercado lo necesita. Bueno, claro que se le rinde pleitesía, porque nuestro pequeño agricultor, por ley, debería cobrar como cualquiera. Está regulado esto por una ley, cuando se establecen los precios de la carne, de la verdura, de los distintos productos agrícolas de España. Hay una ley por la cual a las grandes, estas grandes empresas, estas grandes multinacionales, hablo de los vendedores, estos que venden en los supermercados, Carrefour, etcétera, estas comarcas que nos venden nuestros productos, que los compran en el campo y nos los venden, tienen la obligación de pagar creo que son 30 días o 60 días como máximo. Y después de varias protestas de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, consiguieron que se rebajara el tiempo de pago, porque claro, si no se pueden hacer frente, no se puede hacer frente. Y también es que, por eso os digo que le rinden pleitesía, porque los tienen cogidos por las narices, les pagan cuando quieren. Y además, no solo esto, sino que están creando unas disminuciones de precio a base de importar a la Comunidad Europea, como también habéis comentado ambos, productos extranjeros. Vamos, ¿a qué esperamos nosotros para boicotear esas importaciones? ¿Vale? Está claro que nuestros gobernantes no nos han defendido nunca, ni Europa, ni han defendido nunca nuestros productos, ni han defendido nada. Simplemente rinden pleitesía. He hecho antes esta introducción al respecto de que el Club Bilderberg quería para nosotros, y lo están consiguiendo. Primero lo hicieron con los altos hornos de Sagunto, el tema de la producción de luz, de la producción de carbón, poco a poco lo están consiguiendo. Estamos desmantelando hasta nuestras centrales nucleares, lo cual nos sube el precio de la luz una barbaridad. Sí, yo quería explicar brevemente, y es lo que he sacado en claro de lo que estaba comentando Vicente, que hay una cosa en la economía que se llama el jumping. Y el jumping básicamente consiste en inundar un mercado, digamos, extranjero, foráneo al tuyo, inundarlo con productos más baratos que los que se producen en ese país. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que está ocurriendo en España tras la firma de diversos tratados comerciales. Tanto revuelo se formó cuando se iba a aplicar el TTIP, una cosa que prácticamente nadie sabía lo que era y se estaba haciendo a puerta cerrada en Bruselas. pero tras diversas presiones pues se consiguió que no fuera el TTIP y que fuera el CETA. La realidad es que unos años después pues para la agricultura no le ha venido nada bien y, como ha comentado Miguel, pues se nos está inundando de productos que proceden en su mayoría del norte de Europa, Marruecos concretamente, y también de Sudáfrica y otros países. Pero bueno, entonces se nos olvida muchas cosas, una cosa muy importante. Aquí hablamos siempre de la importancia de la soberanía e incidimos mucho en cosas como energía, en cosas como el dinero, la moneda, pero al final, si me permitís, lo más importante de todo es la soberanía alimenticia. O sea, si un país no es capaz de producir ni tan siquiera lo que necesita para alimentarse, que es lo principal para la vida, ya no va a ser capaz de muchas otras cosas más, ¿no? Aunque parece ser que hoy en día hemos perdido ese valor por la agricultura, cosa que siempre ha sido lo más totalmente importante a lo largo de la historia. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio, totalmente al 101% de acuerdo contigo. Claro, y ya termino, perdona. Entonces lo que va a pasar es que tras esta técnica de jumping, si se puede llamar así, que en teoría es ilegal, pero vemos cómo se aplica, pues sí, ahora estamos contentos porque nos llegan de Marruecos tomates o cualquier fruta, principalmente del Mercadona, viene de Marruecos, mucho más barata, o naranjas de Sudáfrica, y de aquí a unos años, y como ha dicho Miguel, encima son productos que son más baratos porque son de una calidad bastante inferior, pues de aquí a unos años, cuando ya todos los agricultores en España se hayan hundido, pues esta gente ya de nuevo te pondrá precios más altos y a nosotros no nos quedará otra opción que hacer lo que se nos diga, porque tampoco nos habrán dejado ya otra alternativa. Estoy de acuerdo contigo, Sergio. Brevemente, Vicente, y te paso la palabra para que termines tu argumento anterior. Está claro que esta tenaza que hace esta competencia desleal extranjera, pero también esas multinacionales de la distribución europeas que empujan los precios a la baja, obligan, en un efecto dominó, en un efecto cadena de caída en dominó, por así decirlo, obliga a nuestros agricultores a exprimir tanto los precios que han de contratar mano de obra barata inmigrante a través de empresas de trabajo temporal que se saltan los convenios del sector y expulsando a la mano de obra autóctona, a la mano de obra nacional, para que luego nos digan que es que los españoles no quieren trabajar en el campo. Por supuesto que quieren trabajar, pero lo que quieren es ganar dinero y tener una vida y un sueldo mínimamente dignos. Si no pueden, pues evidentemente se buscan la vida en otros sectores. Y para terminar, ya es de risa ver a estos partidos, ahora claro, aprovechando que tenemos a un gobierno de PSOE y Podemos, ahí como han acudido como buitres los señores del PP, de Vox y de Ciudadanos, que durante décadas han estado defendiendo el libre mercado, han estado defendiendo el liberalismo económico, han estado defendiendo a la Unión Europea, y ahora tienen la poca vergüenza de acudir a las manifestaciones de agricultores, que lo que tendrían que hacer es, a medida que van llegando estos políticos hipócritas, es ponerlos en fila india y darles un bofetón uno detrás de otro por ser tan falsos y tan hipócritas con lo que han hecho en las últimas décadas con estos peperos y estos señores de Ciudadanos que votaron en el Parlamento Europeo a favor de estos tratados de libre comercio tan destructivos para nuestros agricultores. Y para terminar, igual que ahora están protestando por esta competencia desleal en el sector primario, que hagan lo mismo con la competencia desleal en el sector de la industria, que empiecen a pedir también más aranceles y más control para los productos, por ejemplo, de China, que tanto daño han hecho a nuestra industria y a nuestro pequeño comercio. A ver si de una vez vamos dejándonos de tonterías de este falso libre comercio y empezamos a pedir lo que hay que pedir, que es un justo comercio. Vicente, termina lo de antes. Sí, nada más. Lo habéis todo lo que estáis diciendo abunda sobre los argumentos que yo pueda poner encima de la mesa. Simplemente puntualizar, como bien ha dicho Sergio, que sin un Estado ciertamente proteccionista estamos abocados al fracaso de nuestra política económica. Todo lo que no sea ser sino autosuficientes, casi autosuficientes, en la producción de materias primas, llámese productos primarios del campo, de la ganadería, de la agricultura, como energía, como el carbón, como nuestra luz, como lo que nos haga falta, Estamos abocados al fracaso. No podemos depender de fronteras hacia afuera, porque de fronteras hacia afuera no son solidarios con nosotros en esto. Europa, la que nos debería defender, no es solidaria con nosotros. Nosotros no tenemos por qué ser solidarios con los europeos. Vamos a defender de una puñetera vez ya lo nuestro, pero a machamartillo, a rajatabla, sin dar un paso atrás de una vez. Políticas nacionales para defender nuestros productos. Estos sindicatos se deben agrupar en un sindicato nacional. A estos politicuchos que, como tú has dicho, Miguel, han ido a las manifestaciones a sacar su banderita y a pasear su traje, lo que tienen que hacer es correrlos como en la tomatina de Buñol. Los tomates que se tiran al suelo se los tendrían que tirar encima, por payasos, porque no han defendido nunca nuestro campo español en el extranjero. Simplemente nos hemos visto abocados a las medidas que nos ha impuesto la Comunidad Económica Europea, incluso para nuestra venta de nuestros productos al extranjero, fuera de la Comunidad Económica Europea. Hasta eso han regulado para nosotros. Por eso nos vemos tan afectados por los tratados con Estados Unidos, con Canadá, con el Mercosur, con Rusia, porque hasta la Comunidad Económica Europea defiende únicamente sus intereses, sin velar por el de sus socios, mayoritariamente agrícolas, como somos España, Portugal, Francia en algún momento e Italia. Nada más, no tengo nada más que puntualizar, sino que nos debemos ya de organizar de una vez y además mano dura, igual que hacían con nosotros cuando no éramos europeos. Nosotros, con los que no son europeos, teníamos que empezar ya a quemar camiones, a pararlos en la frontera como están haciendo, pero vamos, de una manera radical, y hacer que nuestros políticos, los que están en Europa a la choca, que se dice en dialecto valenciano cerrado, que están ahí esperando, a ver, no sé, que caiga alguien del cielo y les diga lo que tienen que hacer, porque no hacen otra cosa que sestear, que se dediquen a defender nuestros intereses como productores españoles, como productores de materia prima de mucha calidad. Nuestros agricultores están pasando por el canuto del tamañete y color, que digo yo siempre, de gastar unos gastos impresionantes en productos fitosanitarios, en cumplir toda la legislación tanto europea como la extranjera que nos imponen para exportar, para que al final acaben nuestras naranjas y nuestros productos en el suelo. Esto es insoportable. Hay que favorecer una protección de la producción nacional. Es mi última frase. Pues brevemente, antes de la primera pausa, quería que me dierais vuestra opinión acerca de otra decisión de este gobierno, un gobierno que, por cierto, ya se ha entrevistado con los agricultores y les ha ofrecido migajas, parches que no sirven absolutamente para nada, unas simples bonificaciones a la hora de hacer la declaración de la renta, pero eso ni mucho menos es ir a la raíz del grave problema que enfrentan nuestros agricultores. Pues este gobierno, que algunos llaman comunista, soviético, que nos lleva al terror rojo y a las checas y a los gulags, aparte de decir que no va a regular los precios del alquiler, acaba de tomar otra medida y además, curiosamente, acordaos que la semana pasada os hablamos de esa entrevista de Pedro Sánchez con los fondos de inversión, con el hijo de George Soros, y nos preguntábamos de qué habían hablado, qué había cedido Pedro Sánchez. Pues ya se van sabiendo algunas cosas. De momento, esa ministra de Economía, esa agente globalista capitalista de la Unión Europea llamada Nadia Calviño, ya ha propuesto su reforma del sistema de pensiones, que es nada más y nada menos que aplicar la mochila austriaca, un viejo sueño de la derecha liberal más capitalista. Primero, yo no sé por qué promueven esta solución cuando hace unos días el ministro de Inmigración dijo que iban a traer a 9 millones de inmigrantes para pagarnos las pensiones. Entonces, si esos 9 millones de inmigrantes aseguran el cobro de las pensiones, señora ministra, ¿por qué hay que hacer ningún tipo de reforma de carácter liberal como esta mochila austriaca? Es bastante curioso, porque de ser un gobierno de derechas el que hubiera hecho esta propuesta, al día siguiente tenemos decretada una huelga general por parte de estos sinvergüenzas de la UGT, de las Comisiones Obreras y compañía. Pero claro, como lo hace el PSOE, aquí todos a tragar. ¿En qué consiste esta mochila austriaca? Consiste en que al trabajador se le quita un porcentaje de su sueldo, de cada mes, un porcentaje ridículo, el 1,53%, y se va poniendo en una hucha, en un fondo, para que en el momento en el que sea despedido, este trabajador tenga pues esa mochila a su disposición. Pero cuando vemos los salarios que se pagan en España, estas cantidades son absolutamente ridículas. Si se despide a un trabajador sin indemnización de despido y se le deja simplemente para que pueda vivir de lo que va sacando de esta miseria, no va a tener absolutamente nada o casi nada el día que se jubile. Y además, ¿quién va a gestionar ese dinero que se le quita al trabajador? ¿Él mismo? No. ¿El Estado? Tampoco. Los fondos de pensiones privados, los señores de los fondos de inversión, los Soros de turno, esos son los que van a gestionar las pensiones o el dinero que se supone tiene que ser las pensiones de los españoles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo vamos a darlos a estos especuladores estafadores que el día menos pensado montan una burbuja financiera especulativa y todo este dinero se va por el agujero de vete a saber dónde? Es a estos señores a los que les vamos a dar el dinero de las pensiones de nuestros ancianos. Vamos, este gobierno es que no tiene ninguna vergüenza. Mira, Miguel, ya no solo ninguna vergüenza, yo soy de los que opina que en nuestro sistema de pensiones era perfectamente sostenible. Lo que ocurre es que nuestros políticos han hecho con el fondo de ese dinero lo que les ha dado la gana. Y además nos arrean la gran trola de que nos hacen falta 3 millones de trabajadores, dijo hace poco el ministro, 3 millones de extranjeros que vengan a trabajar para mantener, porque las pensiones se pagan. Vamos a ver, señor ministro, vamos a ver, señores liberales. Nosotros teníamos un fondo de pensiones que pagábamos todos, que pagamos religiosamente todos los trabajadores. A todos los trabajadores se nos retiene una cantidad y a nuestra empresa una cantidad tal vez el triple por cada uno de nosotros, yo lo he comprobado en mi nómina, el triple por cada uno de nosotros de lo que nos retienen a nosotros. Muy bien, entonces estos señores dicen que cuando yo me jubile, que voy a ser de los pocos españoles de mi generación, sí, pero a partir de mi generación, pocos más, y yo ya soy mayorcito, que va a poderse jubilar con los 35 o con los 40 años que ellos piden para cotizar, dicen que no me lo van a poder pagar, porque resulta que no se generan fondos suficientes para poder abastecer al fondo de pensiones y que pueda pagar las pensiones, en este hipotético caso mío, personal, de dentro de 5 años o dentro de 6 o dentro de 7 años. Vamos a ver, señores, si lo que están ustedes diciendo, proponiendo de la mochila austríaca, lo hubieran hecho con la fortuna que le piden por cada uno de los trabajadores españoles a las empresas contratantes y por lo que nos quitan a cada uno de nosotros, lo hubieran invertido como Dios manda, lo hubieran tenido en un fondo de verdad, mantenido por el gobierno, para intereses del gobierno, vamos, manejar el dinero, pero como es verdaderamente, no es un dinero que pertenezca al gobierno, es un dinero que se genera por una actividad económica que debe revertir la persona que ha generado esa actividad económica, al menos esa es mi teoría. Con lo cual, señores, después de 35 años cotizando, casi, vamos a ver, en esto última, entre lo que pago yo y lo que paga mi empresa, casi 1.000 euros todos los meses que se paga por mí, ¿qué han hecho ustedes con ese dinero? Ustedes lo que tienen es para denunciarlos, señores del gobierno. Ya no los señores del gobierno, sino todos los tecnócratas, todos los burócratas, todos los lameculos, todos los ladrones que viven del trabajador español, lo que necesitan es que les peguen un palo y los manden a la cárcel. Por esa gran estafa que han cometido contra el pueblo español, contra los trabajadores españoles. Señores, no hacen falta extranjeros para pagarnos las pensiones. Lo que tiene que hacer el gobierno es gestionar ese fondo de pensiones adecuadamente, como ahora dicen que lo quieren gestionar privadamente. No, no. Una intervención del gobierno, como Dios manda, con lo que nos retienen a cada uno de nosotros para que ese fondo de pensiones no esté como está, que lo utilizan exactamente para todo, excepto para lo que hace falta, que es para garantizar las pensiones de los trabajadores españoles. Y así nos va, y nos dejamos engañar, y todos estos liberaloides dicen que sí, que no hay dinero, que tenemos que traer extranjeros. Señores, este es un plan pergeñado para acabar con los fondos de pensiones nacionales, públicos, que gobiernan, que deben haber gestores, como Dios manda, que los mantengan y que los sepan llevar, para que esto no se convierta en lo que quieren que se convierta, en un mercado, como tú has dicho, Miguel, un mercado liberal, en el que un fondo de pensiones privado o en el que una empresa a la que ha gestionado el fondo, no, señores, es como cuando damos a que nos recuenten los votos una empresa ajena al Estado. ¿Por qué? Si el Estado tiene suficientes funcionarios, ¿por qué? Pues porque interesa que lo haga el de fuera. Exactamente por lo mismo. Interesa que los fondos de pensiones nacionales caigan en manos de un buitre que están, vamos, les cae hasta la baba, están esperando que les caiga entre las garras y nos dejen a nosotros como, pues eso, como las palomas de los parques, tirándoles las migajas de pan. Esto no puede ser. Hay una manipulación descomunal con respecto a este tema, y sin irme del tema, pero el tema de los inmigrantes que habéis comentado, ya no solo para pagar las pensiones, ¿no? Como sabéis, se está haciendo también una campaña descomunal para que no tengamos hijos, y también lo están vinculando con el tema de no tengas hijos porque son los que más contaminamos, los seres humanos, por lo tanto, a ver si reducimos el número de hijos también para no contaminar. Y luego también se nos dicen, no, pero hacen falta para trabajar y también hacen falta para repoblar el campo que se está quedando vacío mientras nosotros nos concentramos en las ciudades o nos concentran en las ciudades donde se está viendo cómo cada vez somos esclavos y no podemos ni tan siquiera ni pagar una vivienda. Pero con respecto a las pensiones, precisamente ayer estaba hablando con la novia de mi primo y me comentaba lo siguiente, me comentaba que bueno, que estaba preocupada porque no sabía lo que iba a pasar y está claro que el sistema va a quebrar en algún momento. Entonces yo lo que le explicaba a ella es un poco lo que quiero comentar aquí y es a lo que a mi modo de ver aspiran esta gente. Está claro que con la deuda creciente en la que nos encontramos en todos los aspectos de nuestra economía, la deuda pública, pues va a llegar un punto en el que va a quebrar y va a ser insostenible y va a estallar por algún sitio. Entonces, al final, esta gente que tiene la capacidad de la creación del dinero, el dinero no les importa tanto como sí el control. Entonces, a mi modo de ver, lo que va a pasar, como vosotros estabais comentando, es que cuando, sobre todo la generación del baby boom, empiece a cobrar pensión, y se vea que es imposible el poder hacer frente a estos pagos debido a la mala gestión que, como comentabas tú, Vicente, han hecho cargándose el fondo de pensiones, que si no recuerdo mal creo que llegó a estar en los 60, 70 mil millones de euros, pues entonces dirán que va a ser gestionado por manos privadas que tendrán de nuevo el control sobre la población a la que se van a encargar de dirigir y de controlar, que en este caso también van a ser los pensionistas. Entonces, desde mi punto de vista, pues es todo una obra de ingeniería totalmente pertrechada y planificada desde hace años, que efectivamente va a tener como objetivo este que estabais comentando. Pues con esta reflexión de Sergio del canal ¿Quién está detrás? Terminamos esta primera parte del debate, pero enseguida volvemos. Una pausa y hasta ahora. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal. La guerra contra la masculinidad. El fanatismo idiota de la igualdad de género. La apología de la desviación. La ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB. La voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un occidente enfermo de Max Romano, ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. fardelli e di grandi battaglie. Pues estamos aquí de vuelta, como no han pasado demasiadas cosas a nivel interno, a nivel nacional, ya estamos un poco cansados de momento de ese Día de la Marmota que acabamos de celebrar hace unos días, que parece que se ha convertido el tema del separatismo catalán, que no saben cómo colarnos ese Estado federal que ya tienen pactado todos, los de Barcelona, los de Madrid y los de Bruselas, aunque no contaban con la resistencia de una buena parte del pueblo español para llevarlo a cabo. Vamos a tocar otros temas, han pasado muchas cosas a nivel internacional esta semana, hemos tenido el Brexit, seguimos con esa crisis, con ese extraño coronavirus en China, poco después de ese acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, tenemos también esa destitución del señor Donald Trump de la que se acaba de librar y también tenemos ese plan de paz en Israel. Podemos hablar un poco de los temas que queráis. Yo, por mi parte, de momento me centro en este último, en este humillante plan de paz que han llegado, que han formado Estados Unidos e Israel de forma absolutamente unilateral, sin contar para nada con la otra parte implicada, con los palestinos, y un plan de paz totalmente volcado en favor de los israelíes, en favor de los sionistas. Un plan de paz que les da prácticamente, que legaliza todos los asentamientos ilegales que han estado haciendo en los últimos 50 años, que les da Jerusalén como la capital indivisible del Estado de Israel, que pretende la desmilitarización de los palestinos mientras los israelíes siguen siendo el ejército más potente de Oriente Medio y, en definitiva, ¿cómo se hace un plan de paz en el que el supuesto moderador es nada más y nada menos que Estados Unidos, que ya sabemos que es un gobierno de ocupación sionista completamente controlado por ese lobby israelí sionista del que tanto hablamos? Por supuesto, los palestinos se han negado en redondo a aceptar este plan, a pesar de que incluía un soborno, que es lo que es, un soborno de 50.000 millones de dólares, por supuesto, a pagar por el ciudadano norteamericano, no por el israelí, en el cual a los palestinos se les ofrecía, sí, más inversiones, más trabajo, prácticamente era ingresarlos o integrarlos en el nuevo orden mundial globalista y a medio plazo ideología de género, agenda LGTB, feminismo radical, destrucción de sus tradiciones, destrucción de su religión y la historia habitual que en Europa, por desgracia, ya conocemos. Un tratado absolutamente imposible de aceptar por los palestinos que me imagino que, y seguramente es lo que buscan los israelíes, llevará a una nueva oleada de violencia en Oriente Medio. Ya veremos lo que pasa, pero desde luego completamente infumable e inaceptable este plan de paz. Mira, esto es un plan de paz, yo me lo guiso y yo me lo como. Yo me hago a mi medida, hablo de los israelitas y por supuesto de los sionistas, tanto israelitas como norteamericanos. Lo que nos hace falta, ¿qué es? Esto es el plan de paz que se han hecho. ¿Cómo se pueden legalizar los asentamientos ilegales desde hace 50 años? ¿Qué ocurre con los Altos del Golán, por ejemplo, también? ¿También es legal lo que se ocupó en la Guerra de los Seis Días? Todas estas cosas ya se han convertido legales a fuerza de esperar que los judíos entren los israelitas entren en negociaciones para ver si lo arreglamos. No arreglamos nada, nos esperamos a 2020, nos hacemos un plan de paz como nos da la gana. Por ese plan de paz a los palestinos con los que no nos hemos sentado en la mesa para negociarlo, simplemente les pagamos un silencio y nosotros hacemos lo que nos da la gana, como tú has dicho. Ya no solo la imposición de la LGTB, si es que hay una guerra continua en Palestina, lo vemos muchas veces en las noticias, cómo arrasan un barrio, cómo disparan a los manifestantes. Si, simplemente porque les echan piedras o simplemente porque protestan por alguno de los cierres de las fronteras con la de Gaza, etcétera, etcétera. Palestina se ha ido reduciendo no solo en suelo, en el propio Estado, en la propia permanencia física del Estado, sino también en derechos. Ya no tiene nadie que defienda sus derechos Palestina. ¿Quién en el mundo defiende a Palestina? Que no sea una postura meramente, ojo, meramente simbólica en la ONU, en alguna reunión internacional. ¿Qué hacemos el resto del mundo por defender a Palestina? Vamos a plantarnos ya. No se puede permitir que el tío Sam y el primo Yehudí se junten, firmen, se tomen dos cervecitas, firmen un papelito debajo de una menorá y ya digan que todo lo que ocurre en Palestina vale. Pues no, todo lo que ocurre en Palestina no vale. Y vamos a ver si el resto del mundo hacemos algo de una vez ya, que aguantar las patochadas y las bravuconadas de tanto israelitas sionistas como de americanos que se siguen pensando con la OTAN a rastras, de que si se siguen pensando que son los amos del mundo. ¡Basta ya! Yo la verdad que me gustaría recordar que el sistema actual, ya sea aquí en España o prácticamente en cualquier país, no tolera que nadie alcance el poder sin rendir pleitesía, ¿no?, a este Estado. Y recientemente vi unas declaraciones también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de la señora Ayuso, en la que salía promocionando que básicamente lo que viene a decir es que tenemos que tener muy presente la historia del pueblo judío y que se le iba a dar incluso prioridad, al menos en la Comunidad de Madrid, frente a la historia incluso de nuestro propio país. Entonces, al final, tenemos que Israel cuenta con la simpatía de todos los medios de comunicación y de todos los partidos políticos, incluido Vox, que se han manifestado muchísimas veces a favor de este Estado. Y realmente es difícil, Vicente, que se cree esa presión, porque cuentan con muchísimo poder, como también estuvimos aquí analizando lo que ocurrió en Estados Unidos, cuando te das cuenta cómo, al igual que el Imperio Británico, por así decirlo, del que ahora, si queréis, también lo podemos comentar, el tema del Brexit, pues tienen espías, tienen agentes en todos los gobiernos que se encargan de presionar a todos nuestros políticos, de comprar o de extorsionar directamente para que al final siempre les sean favorables. Pero bueno, Miguel, como has comentado que podíamos hablar de todos los temas estos, ¿no? Y yo tengo ya poco que aportar en el tema de Israel. Me gustaría expresar mi preocupación por lo que está pasando en China. Ya no por el virus en general, porque o nos están engañando, porque hay mucha gente que sostiene esta teoría, que nos estén engañando y que realmente las cifras que están dando son falsas y en realidad el número de muertos es muchísimo mayor al cual nos están diciendo, o se está generando un alarmismo de la nada. Pero lo que mucha gente no está teniendo presente es que China ahora mismo está totalmente paralizada en el sector económico, y ya no solo China, sino países también fronterizos con China. Y ahora mismo, y todo el mundo somos conscientes de esto, de hecho en este programa me suena que hemos hablado del tema, hay un pronóstico, ya se viene avisando desde hace tiempo, de esta crisis económica que vamos a empezar a sufrir a partir de este año o el que viene, y mucha gente ya está viendo cómo lo que está ocurriendo en China y este parón, este hundimiento de la bolsa, que de momento no es alarmante, pero ya ha empezado a bajar desde todos estos problemas que están habiendo en China, pues pueden ser de alguna manera el aviso de lo que se va a venir, porque el stock de prácticamente, o sea, es que todo lo que tenemos es producido en China. Y entonces me gustaría estar atento, ¿no? Y me gustaría saber vuestra opinión de lo que va o de lo que puede suponer, ya no solo a nivel de virus, que sinceramente, y si es verdad los datos que nos han dado, pues no va a ser más grave que una gripe, pero en el plano económico puede tener muchísimas consecuencias lo que está pasando en China. Sí, desde luego no acaba de estar claro lo que está pasando. Como comenta Sergio, hay mucho secretismo, muchísima desinformación en ambas direcciones. Desde aquí, desde España, pues no se acaba de saber exactamente lo que está pasando. La semana pasada, lanzamos la teoría de que podía ser un ataque de guerra biológica contra China por parte de alguien, de alguna gente al que desconocemos, que no quería que China y Estados Unidos firmaran ese tratado que acababan de firmar. Parecía que había alguien al que no le interesaba que China y Estados Unidos tuvieran buena relación. Es posible, seguimos sin descartar esa teoría, pero a raíz de los nuevos acontecimientos, pues hay una teoría todavía más atrevida y más difícil de creer, por así decirlo, pero que se va abriendo paso. Hemos visto como esta semana una nueva pandemia ha aparecido en China. Leemos en Russia Today que China informa de un brote de gripe aviar en medio de la batalla contra el coronavirus. Ya es complicado, ya es casualidad, dos pandemias diferentes al mismo tiempo en un mismo país, pero es que también leemos en prensa que China va a retirar los aranceles a los productos sanitarios de Estados Unidos. Es bastante curioso, si China pensara que esto es una guerra biológica que le envía alguien desde Estados Unidos, pues se hace difícil creer que China retire aranceles justamente para que material de Estados Unidos pueda entrar en el país asiático y luchar contra el coronavirus. La verdad es que puede haber pasado cualquier cosa de momento, y también es un dato a tener en cuenta, las protestas en Hong Kong contra el gobierno chino ya han parado, ya se han acabado, y bueno, ya veremos a ver al final. Yo creo que la clave será quién nos saca las vacunas. Al final es una especie de consorcio chino-americano que ha llegado a esa vacuna a conseguirla, pues al final incluso hasta empezaremos a creer que esto forma parte de algún acuerdo secreto, alguna cláusula secreta en ese pacto al que acaban de llegar Estados Unidos y China, que la verdad es que es muy beneficioso para Estados Unidos, y yo me imagino que lo que gana Estados Unidos lo pierde China, y a lo mejor pues los chinos han querido también desviar un poco la atención, crear esa doctrina del shock, esa terapia de choque para que la gente no proteste contra este tratado que seguramente es bastante perjudicial para China. Y termino ya, la verdad es que no sabemos lo que está pasando en China, hay muchas teorías, muchas cosas que pueden estar pasando, pero yo también creo que están exagerando lo que está pasando realmente. Me puedo equivocar, por supuesto, pero creo que esto acabará como tantas y tantas pandemias que nos han vendido como que venía el fin del mundo y al final quedará en nada o en casi nada. Bueno, yo a este respecto poco tengo que añadir, simplemente como vosotros estáis comentando, de ver por internet las noticias que llegan, unas muy alarmistas, otras no tanto, otras poniendo a los chinos como el paradigma del constructor, porque en 10 días hace un hospital, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que cada vez, por todo lo que estoy viendo, yo pienso que simplemente o han tenido un escape, y al final lo han controlado, y lo que están utilizando puede ser que políticamente para controlar a la gente, porque el miedo, pues eso, el encerrar a la gente en sus casas, el decirles que no salgan y que la pandemia es mortal y tal. Quiero recordar que el programa anterior lo dije, sus medicinas son mayoritariamente es la medicina tradicional. Resulta que ahora van a abrir sus fronteras a las medicinas extranjeras en masa, que serán, como habéis comentado, este posible convenio con los norteamericanos para comprarles medicinas, etcétera, etcétera, porque claro, con los medios tradicionales chinos, tal vez con esto, con estas enfermedades modernas, no puedan acabar y les haga falta. Que lo utilizan como una apertura de mercado, como, no sé, yo pienso que sí, que todo esto es una jugada socioeconómica, y que por una parte los chinos a su población la tienen controlada en casa y hacen con ellos un poco más lo que quieren, y por otra parte, pues eso sí, el pacto con los americanos no ha sido muy beneficioso y tal, que llegue de golpe y repente la sanación de los chinos de manos de los americanos, pues es una lavadita de cara a su propio pueblo. Y comprar las medicinas en Estados Unidos, nuestro amigo americano nos las vende baratas, les levanto el arancel y las entro en China y oscuro, pues se verá como un poco menos grave esa cesión de derechos, o esa cesión de poder económico en el mundo, porque hoy por hoy las dos, digamos, con Rusia en medio, claro, con están los chinos y los norteamericanos, que son los que más o menos en una cosa u otra dominan los mercados económicos, y en eso estamos. Yo creo que simplemente es una ingeniería socioeconómica, y que están utilizando un poco el miedo en el cuerpo, pues para generar el clima que ellos necesitan, y para llegar a las conclusiones, para llegar a acabar con esos pactos que les hace falta al gobierno chino y al gobierno norteamericano. Para terminar, antes de acabar este debate, ha comentado antes Sergio, ha nombrado al Brexit, por fin se ha consumado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y bueno, en principio, todo lo que debilite la Unión Europea, todo lo que demuestre que un país puede salirse de este destructor de naciones y de soberanías, que es la Unión Europea, lo vemos como algo positivo. Es cierto que más positivo lo vimos en su momento, cuando los británicos votaron la salida, daba la sensación que de verdad era un puñetazo al globalismo, al sistema globalista, pero sí que es cierto que a medida que va pasando el tiempo vemos que realmente tampoco es para tanto. Como estamos hablando desde hace bastantes programas, pues parece que hay cierta división, tampoco demasiada, pero sí que hay alguna división en las élites, y esto parece que es una facción de la élite británica que simplemente pretende alejarse de la Unión Europea y acercarse más a Estados Unidos. Todo indica que detrás de este Brexit hay una parte de esas élites, junto con la llamada derecha alternativa, que también hemos sido bastante críticos con esta derecha alternativa apoyada desde el Estado de Israel, pero es una estación de tren por la que hemos de pasar de manera inevitable. Aunque no nos guste, tenemos que pasar por ahí, pero ojo, no tenemos que pararnos ahí, tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir haciendo fuerza para que este Brexit, para que esta recuperación de las soberanías de cada nación, de cada patria, siga hacia adelante y vaya mucho más allá, porque estos líderes británicos que defienden el Brexit siguen apoyando la agenda globalista de la ideología de género, la agenda LGTB, las fronteras abiertas, la islamización, etcétera. Londres sigue siendo Londonistán. Siguen en Inglaterra esas manadas de pakistaníes sembrando el terror en las calles de demasiados barrios de Inglaterra. ¿Qué van a hacer todos estos dirigentes del Brexit con estos acontecimientos? ¿Los van a cambiar? No lo parece. Y para terminar, quiero resaltar un poco la sociología de la gente que está a favor y en contra del Brexit. Es curioso cómo los que están a favor del Brexit son gente de clase media y trabajadora autóctona, británicos de toda la vida, por así decirlo. En cambio, ¿quién está en contra? Los izquierdistas, los podemitas, los antifas, los antirracistas, los multicultis, los LGTB, la derecha liberal, que por supuesto es otro tentáculo de este nuevo orden mundial, y claramente vemos esa división del pueblo británico, que no es otra cosa que la división entre nacionalistas y globalistas, que cada vez se está dando también en España. Ojalá que España siga el rumbo de Gran Bretaña, y simplemente para acabar, comentar lo de siempre, que España, para variar, no ha aprovechado para nada el Brexit para tenerlo como una baza para recuperar Gibraltar. Como siempre, nuestros políticos traidores al servicio del extranjero, y siguen permitiendo que un trozo de nuestra patria esté colonizada por un poder extranjero. Vicente, o Sergio, mejor. Sí, yo comentaba sobre el Brexit. Yo, a ver, sinceramente, me parece bien, entre comillas, para el pueblo británico que haya tomado esa opción. Y como tú has dicho, Miguel, me puede parecer un paso a seguir también por el gobierno de España para ganar esa independencia. Pero lo que me mosquea a mí de los ingleses es lo que siempre han hecho a lo largo de la historia, y sobre todo el papel que han tenido en Europa, que ha sido intentar hacerla lo más débil posible, atacándola de todas las formas, aliándose con quien se han tenido que aliar en cada momento, para siempre mantener ellos su hegemonía en Europa, a costa de generar pues el caos y la debilidad en los distintos países europeos, como España, Francia, Alemania o Italia. Entonces, que los ingleses ahora tomen esa decisión, y como mucha gente puede comentar de forma humorística, pero que si nos ponemos a analizarlo, pues puede tener incluso hasta su parte de verdad, es que ya han cumplido un objetivo, que en este caso era dejar una Unión Europea en su peor momento, en la que los países pues están más desestabilizados que nunca, ya sea por motivos económicos, ya sean por motivos socioculturales. Y ahora parece ser un poco como que se van, pero con el propósito de todavía seguir perjudicándonos a todos los países que estamos gobernados por personas que son sumisos a estos poderes, y que van a seguir ahí hasta el final, hasta que el objetivo, como antes hemos comentado aquí, por ejemplo, con los agricultores, sea hundir el propio país que están gobernando. Entonces, esto es lo que me mosquea por parte de los ingleses, el hecho de que siempre hayan ido, e incluso lo pudimos ver, ¿no?, cuando estuvimos en Cartagena escuchando al bisnieto de Isaac Peral, el cual reconocía cómo ya en aquella época, incluso mucho antes y después también con Franco, también estaban presentes, pues estos británicos siempre han tenido espías en los gobiernos para intentar dinamitar todo aquello positivo que pudiera surgir, ¿no?, en cada uno de los diferentes países que no fuera Gran Bretaña. Pero bueno, ese es el análisis que hago, ¿no? Que veremos a ver cómo evoluciona el futuro y cuál es el plan real de esta gente, ¿no?, de los ingleses. Está claro que las élites británicas no son de fiar, pero esperemos que en este caso, por lo menos, respeten la decisión de los trabajadores británicos, que, recordemos, votaron el Brexit bajo la conmoción, por así decirlo, de la llamada crisis de los refugiados. Coincidió prácticamente en el tiempo esta oleada, esta entrada masiva de supuestos refugiados sirios, que luego ni eran refugiados ni eran sirios, y que esa loca de Angela Merkel, con el apoyo de todo el sistema de la Unión Europea, le abrió las puertas de Europa. Fue bajo aquella decisión, bajo aquellas circunstancias, bajo las cuales los británicos, aterrorizados, dijeron: no queremos esta oleada de falsos refugiados, queremos controlar la inmigración, y nos largamos de esta Unión Europea que solo hace que importar masivamente millones de inmigrantes. ¿Cumplirán las élites británicas el deseo de los trabajadores británicos y empezarán a controlar de verdad la inmigración y esa islamización masiva de Gran Bretaña? Yo lo dudo bastante. Vicente, ¿tú qué opinas antes de terminar? Nada, lo que estáis diciendo todo tiene mucha miga, y además es todo, pues eso, está muy bien analizado y le dais la puntilla a los temas. Yo únicamente, al respecto de la línea económica de lo que del señor Boris Johnson quiere romper, acabo de leer en internet hace nada, que quiere seguir una línea dura con la Unión Europea, quiere establecer un modelo de llamado modelo Australia de relaciones bilaterales, por la cual el ejemplo es el entrecomillado modelo Australia, porque en la Unión Europea con Australia no tiene absolutamente ningún tipo de tratado comercial y solo tiene acuerdos sectoriales, según sí que se rige además por las líneas, las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Quiero decir que son cosas muy puntuales con las cuales Australia se relaciona económicamente con Europa. Pues dice el señor Boris Johnson que quiere lo mismo, eso o un estilo Canadá, de manera que la Unión Europea no regule para nada y no se le imponga a Inglaterra, al Reino Unido, ningún tipo de regulación. Quiero decir que más libre mercado que ese, quiero decir que no, las relaciones que hoy por hoy están promoviendo, al menos las económicas, son las de si me hace falta me acercaré y si no me hace falta no me acercaré. ¿Y cómo me acercaré? Pues de momento no siguiendo las normas europeas. Estableceremos normas nuevas para mis intereses. Hablo en un majestático como si fuera un inglés. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Pues que verdaderamente sí que ha sido, por lo menos en este aspecto, sí que es un Brexit duro. Cuando alguien no se quiere reunir con otra parte y no le admite que le regule el mercado, y si se regula tiene que ser pues con acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, o sea, con un mediador que esté en medio de ambos, yo sí que veo, al menos en esta parte, una rotura pura y dura con Europa, que por otra parte, como nacionalista español, pues ojalá hubiéramos nosotros hecho eso ya. Y una vez, ya lo dije en su momento, cuando nosotros entramos en Europa, que podíamos haber entrado como los ingleses con nuestra moneda propia, muy fácil de devaluar, y vamos, hubiéramos sido hoy por hoy los más ricos de Europa. Pero claro, todo eso nuestros políticos no lo ven. Y así nos va. No sé qué ocurrirá finalmente, al menos con su política demográfica. Con la económica sí, creo que va a ser de rotura total y va a ser pues, una desimposición de normas que, por otra parte, estábamos criticando que la imposición de las normas europeas a nosotros nos han grabado muy mucho nuestra política económica y veo perfectamente que los ingleses quieran salirse de la imposición de normas de Europa una vez tengan esa libertad y ya una vez firmado el Brexit y tengan su capacidad de regulación del mercado y según sus necesidades, firmen o no firmen acuerdos. Es algo que yo quisiera ahora mismo, eso que os estoy explicando de la regulación económica, eso es algo que yo ahora mismo yo quisiera para mí aquí en España. Pues con esta reflexión final de Vicente Estarelles terminamos el debate de esta semana, pero como siempre, pues Vicente Estarelles la semana que viene seguirá estando con nosotros. Vicente, un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo a todos nuestros oyentes, a ti Miguel y a Sergio, muchas gracias por venir a este programa con nosotros. Hasta el martes que viene. Y Sergio, que es Sergio del canal, quien está detrás, como siempre, Sergio, un placer tenerte aquí con nosotros en Aquí la Voz de Europa. Y por supuesto, Sergio, seguiremos contando contigo en futuros programas. Sergio, un saludo. Pues muchísimas gracias, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Gracias por la invitación y aquí estaré siempre que me lo pidáis. Gracias a ti, Sergio, y con esto damos por terminado el debate de esta semana, pero vale. El programa continúa, una pausa y seguimos. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues estamos aquí de vuelta de nuevo y los que lleváis un tiempo escuchando aquí la voz de Europa sabéis que siempre nos gusta dar apoyos a iniciativas que surgen de la sociedad, de la gente trabajadora contra esta maquinaria destructiva gigantesca que nos gobierna y hoy tenemos con nosotros en la sección de entrevistas a una asociación que precisamente lucha contra este sistema corrupto y que intenta corromper a el sector más puro, por así decirlo, de la población, que son los niños. En aquí, La Voz de Europa, siempre hemos hecho nuestro ese lema de los niños no se tocan, los niños son intocables, y hoy vamos a profundizar en este tema con Felipe Saura, que es el presidente de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos. Felipe, ¿qué hay? Buenas, Miguel. Felipe, cuéntanos, ¿qué es la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos? Bueno, es una asociación que básicamente aglutina personas de distintas procedencias, por así decirlo, y a las que nos une pues es la gran preocupación que tenemos pues por el futuro de nuestro país, porque al futuro de nuestro país unido al futuro de nuestros hijos, porque observamos que lo que son todas las instituciones que tenemos pues son muy cortoplacistas, es decir, las instituciones públicas o los gobiernos trabajan a 4 años vista, las administraciones trabajan a 1 año vista normalmente, y lo que son la sociedad, la ciudadanía, pues al final va al día o al mes. Entonces, vemos que no hay una preocupación pública, ni por los medios de comunicación, ni por, como ya digo, esas instituciones, por ver hacia dónde vamos un poquito más a medio y largo plazo. Entonces, nosotros pues tenemos la preocupación de que vemos que las cosas que están sucediendo pues nos llevan a un futuro pues bastante oscuro, por así decirlo. Entonces, eso nos está llevando o nos ha llevado a unirnos y a intentar pues bueno, hacer cosas para en la medida de lo posible y humildemente pues intentar mejorar ese futuro. De momento, pues las cosas que hacéis, imagino que es divulgar, ¿no? Divulgar lo que es vuestra oposición a este, entre otras muchas cosas, a este adoctrinamiento que están sufriendo los niños. Hemos hablado largamente las últimas semanas de este famoso PIN parental y me imagino que una de vuestras principales preocupaciones es oponeros a este adoctrinamiento terrorífico que nuestros hijos sufren en el sistema educativo, ¿no es así? Claro, ya decir, en ese sentido, en nuestro canal de YouTube publicamos un análisis y claro, es decir, al final vemos que el tema del, por ejemplo, en relación al PIN parental, ese adoctrinamiento a nosotros nos extraña bastante, porque al final se quiere trasladar a los niños una ideología o unas ideas, aparte de no sabemos con qué prisas, es decir, nosotros entendemos que hay que respetar la evolución natural de los niños, es decir, no hay por qué tener prisa de introducirles cosas que por su edad pues ni corresponden, ni hay por qué introducírselas, sino que ellos por sí mismos podrían descubrirlas con el transcurso del tiempo. Pero es que además, claro, lo que más nos extraña, y de hecho lo publicamos en nuestro Facebook, por ejemplo, hicimos una publicación hace poco, es que nada más que con todos los estudios demográficos nos hacen ver que, pues bueno, que en cuestión de 20, 30, 40 años, en nuestra sociedad, igual que en las otras sociedades europeas, pues bueno, habrá una mayoría social que tendrá una cultura y una religión que será contraria, cuando no antagónica, con esa ideología que se pretende introducir con las clases de educación sexual a los niños. Y sin embargo, no se hace nada para evitar eso. Es decir, no se hace nada para evitar que en el futuro pues exista esa mayoría social, que por supuesto cambiará lo que es la configuración de nuestra sociedad, y que por supuesto, por ejemplo, como ha sucedido en Inglaterra, por ejemplo, hayan suspendido las clases de educación sexual, porque el 80% de los niños, correspondientes precisamente a esa mayoría social, que según esos estudios demográficos habrá aquí dentro de unos años, se ponían a que asistieran los niños a esas clases. Con lo cual, pues eso, pues bueno, son cosas que nosotros no entendemos y que criticamos, claro que sí. Sí, porque también pues esa futura mayoría de la que hablas, también pues estamos viendo ya en otros países como Suecia, Francia, como los niños de hoy son los jóvenes autóctonos del mañana, que luego sufren pues todo tipo de humillaciones y de abusos por parte de estas bandas pertenecientes a estas, entre comillas, minorías étnicas, pero que, como tú muy bien dices, estas supuestas minorías luego en muchos sitios pues ya son el 70, el 80% de la población, y esos niños autóctonos, esos jóvenes autóctonos viven un auténtico reino del terror. Esto sabemos que en el centro y en el norte de Europa ya está pasando, y no sé, Felipe, si ya tenéis casos como estos aquí en la propia España. Sí, hemos tratado, es decir, en algún caso se ha ayudado a supuestos de niños que, como tú dices, autóctonos, que han tenido problemas de, curiosamente, de integración o de convivencia, como se quiera llamar, en colegios, puesto que al final Pues bueno, es que al final los niños de hoy, es decir, valorar, por ejemplo, la población extranjera por el porcentaje actual es un poco engañoso, es decir, porque el porcentaje habría que analizarlo a lo mejor más en la población, el que ocupan respecto de la población infantil, porque como dices, en el futuro ellos van a ser la nueva o van a ser una mayoría. De hecho, nosotros somos, es decir, es discutible que se pueda hablar de minoría social en los casos en los cuales en el futuro próximo esa minoría va a ser la mayoría. Es decir, en ese caso tal vez no sea conveniente hablar de ella como minoría o tratarla como una minoría, puesto que es simplemente cuestión de tiempo en que se convierta en la mayoría. Y los casos estos que comenta, por ejemplo, de integración o que hemos nosotros tratado y tal, incluso igual que problemas de seguridad ciudadana, pues al final lo que nos hacen ver es que ese es el futuro próximo que vamos a tener y que, por supuesto, como el resto de Europa, pues va a ir creciendo. Has comentado que has tenido casos reales de niños sufriendo este tipo de problemas. Me imagino que muchos padres se ponen en contacto con vosotros, con vuestra asociación, por infinidad de temas, porque su hijo o su hija, como estamos comentando, son una minoría ya en su propia clase y sufren este tipo de abusos. O también me imagino que habréis atendido casos de padres cuyos hijos son víctimas de este salvaje adoctrinamiento de ideología de género, transexualismo, LGTB, etcétera. Coméntanos, si quieres, Felipe, algunos casos o algún caso que te haya llamado a ti especialmente la atención de padres que han contactado con vosotros. A ver, el tema del adoctrinamiento sexual es un tema que todavía lo que estamos observando es que la sensación que tenemos es que los padres no están lo suficientemente sensibilizados con la gravedad de realmente de lo que se trata. Entonces, no estamos todavía teniendo contactos de ese tipo porque, pues bueno, ya digo, no sabemos si es porque no son conscientes a lo mejor de la gravedad y de ahí que estamos haciendo esa labor de divulgación. Los que hemos tenido contactos así, sobre todo problemas de niños que al final, pues bueno, es decir, cuando hay una mayoría social distinta, tienen otras costumbres, tienen otros hábitos e incluso alimenticios, ¿eh? Y al final, pues eso al final a los niños, pues se generan situaciones que muchas veces tenemos la dificultad de que los colegios o los centros escolares, pues no son lo suficientemente sensibles a abordar ese tipo de cuestiones, pues puesto que al final va en contra de lo que es la mayoría, no iba a decir la mayoría social, sino con lo que se nos traslada desde los medios de comunicación, incluso desde las instituciones, en cuanto hay que ser tolerante con ese tipo de situaciones, con las cuales, sin embargo, a su contrario, pues a lo mejor no serían ellos tan tolerantes, pero que nosotros se supone que sí tenemos que serlo. Y eso, pues bueno, son situaciones en las cuales hay que tratar con el centro escolar y es complicado. Es complicado porque muchas veces casi la única solución que te ofrecen es el traslado a otro centro escolar. Lo cual entendemos que es una solución, más que una solución, es un parche que realmente no cambia nada o no va a conseguir que se solucione un problema de verdad. Pero claro, al final las instituciones son las que están ahí y son las que, pues bueno, muy difícil cambiarlas también. Felipe, se acaba de formar nuevo gobierno en España hace poco y aunque siempre decimos que esto es una política de régimen, toda esta agenda de ingeniería social no es una cuestión de izquierdas ni de derechas, sino una cuestión de formar al futuro ciudadano de esta dictadura globalista orwelliana que nos están preparando, y cuando gobierna la derecha toda esta ingeniería social se lleva a cabo exactamente o más o menos bastante igual que cuando gobierna la izquierda, pero vemos que este gobierno nuevo que se acaba de formar, pues hay auténticos y auténticas locas y dementes en sus secciones destinadas a lavarle el cerebro a los niños. Y yo te pregunto, después de casos como este sistema Escolae de Navarra, ¿qué podemos esperar de este nuevo gobierno? Bueno, nosotros la verdad que cuando realizamos análisis de la actualidad siempre es muy complicado abstraerse o coger un poquito de perspectiva. Es obvio que el gobierno actual, o una parte del gobierno sobre todo, es una materialización de todo el adoctrinamiento que venimos sufriendo años atrás. Es decir, que ahora se puedan configurar gobiernos con perfiles, como por ejemplo, como los que has comentado, es decir, que las mujeres o los que vayan a representar a las mujeres, pues solo sean mujeres de un determinado perfil, que precisamente no es la de la mujer que tiene hijos, no es la de la madre de familia, pues no es que haya surgido de repente, sino que es una consecuencia de lo que ha pasado antes. Nosotros, en cuanto a las perspectivas, pues, hombre, halagüeñas no son, y por eso la asociación muchas veces comentamos que bueno, que tendremos más o menos éxito o haremos más o menos cosas, pero lo único que sí es verdad es que el análisis que hacemos de o la perspectiva que tenemos de en cuanto al futuro a medio plazo es el correcto. Y obviamente este gobierno pues lo que va a hacer es va a ser dar pasos que luego, cuando cambie de gobierno, pues a no ser que haya un cambio muy profundo que desde luego no se atisba, pues se mantengan para que luego vuelvan a profundizarse en la misma dirección, que es lo que ha pasado durante los últimos 40 años. Es decir, parece que se avanza un poco, se para, luego se vuelve a avanzar, se para, pero siempre en la misma dirección. Y desde luego no es una dirección en la cual se primen lo que es los intereses, pues de, al final de los españoles y de la gente que estamos en España y de nuestro futuro. Es decir, nosotros una de las cosas que más nos preocupa es que necesitamos recuperar urgentemente la tasa de natalidad. Es decir, no hay sociedad que tenga futuro si no tiene hijos, y hijos que al final permiten la reposición pues de los que al final pues nos hacemos mayores y nos morimos. Y eso, es decir, eso es una cuestión que debería estar por encima casi de cualquier cosa. Hay cuestiones importantes, obviamente, pero, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, el adoctrinamiento sexual. Es decir, oye, ¿para qué quieres adoctrinar a unos niños si luego el día de mañana todo eso que ahora estás haciendo solo va a generar división y no va a valer para nada realmente? Porque la sociedad que vamos a tener dentro de 30, 40, 50 años va a ser totalmente distinta. Y, sin embargo, ni este gobierno ni otros hacen nada. Sí que parece que este gobierno ha nombrado pues no sé si uno de los nombres que tienen los ministerios estos que se han creado tiene algo de la cuestión demográfica, pero desde luego no para ir en la dirección que nuestra asociación nos gustaría que fuese. Sí, no solo este gobierno, también estos tripartitos de derechas que se están formando en algunas regiones sí que toman medidas para estimular la natalidad, pero como no diferencian entre la población autóctona y la extranjera, pues lo que van a hacer es acelerar todavía más la sustitución étnica de la que hablabas antes, cuando en realidad pues se supone que deberían buscar lo contrario, estimular la natalidad autóctona, pero como no diferencian, consiguen el efecto contrario. Te quería comentar, Felipe, es un poco política ficción, historia ficción, pero no sé si ves en un futuro a corto o medio plazo, tal y como están yendo las cosas, que incluso pues este tipo de gobiernos, estados masónicos totalitarios, incluso lleguen al punto de quitarle la patria potestad o incluso la custodia a sus hijos, porque los padres se niegan a que sus hijos sean adoctrinados en todo este tipo de ingeniería social y que estos niños acaben en centros de menores que, como acabamos de ver en Mallorca, acaben, pues como son sexualizados a edades cada vez más tempranas, pues estos niños acaben en tramas de prostitución y de pedofilia, como vemos cada vez con más frecuencia. ¿Crees que este tipo de hechos se pueden dar a corto plazo? A ver, es verdad que en el camino de la degradación, por así decirlo, no hay límite. Y es obvio que vamos hacia un sistema en el cual, de hecho, se está, es decir, en otros países europeos se está quitando la custodia a padres por cuestiones parecidas o semejantes a esa. Obviamente el sistema quiere a nuestros hijos, o quiere la voluntad de nuestros hijos, obviamente. Es decir, eso es algo que no se le escapa a nadie. Y de ahí el adoctrinamiento y de ahí también el modus vivendi que se nos quiere, o que al final pues adoptamos todos, que al final en la sociedad actual en la cual tienen que trabajar el padre y la madre para nada más que poder mantener o poder subsistir, al final el principal sacrificado es menos hijos y luego los hijos que tienes más expuestos hacia el adoctrinamiento, que no solo en el colegio, sino también a través de otros medios, es decir, los medios de comunicación, pues los medios, la tecnología, los medios tecnológicos, se quiere transmitir a nuestros hijos. Obviamente, hay una cuestión que también a lo mejor va en la dirección que tú comentas de ese riesgo que abunda, en ese riesgo de que al final le puedan quitar a padres la guardia y custodia o la patria potestad por cuestiones de ese tipo. Y es el tema de la que a nosotros en la asociación nos preocupa pues particularmente, que es el tema de la inexistencia casi o la falta de libertad de expresión. Es decir, es que se está produciendo una censura de las opiniones que no son acordes con lo que se nos quiere trasladar por parte de la mayoría de los medios de comunicación y por parte del sistema, que está siendo brutal. Es decir, es que está siendo brutal, está siendo descarado. Es decir, e incluso están siendo periodistas los que ejercen de censores, con lo cual no son periodistas, sino que se convierten en censores. Pero Pero es un poco como se comenta mucho últimamente, ¿no? Un poco orwelliano, ¿no? Es decir, el poner nombres para que cosas pasen al final a ser lo contrario de lo que realmente deberían ser. Y en esa línea de recorte de derechos, pues obviamente el tema de la patria potestad, la guarda y custodia, pues claro que se puede llegar, por supuesto que sí. Es un poco igual que ahora se ha llegado a una situación en la cual, pues bueno, ya se acepta que haya determinadas secretaria de Estado o ministros con un perfil ya muy, muy exageradamente ideológico y adoctrinado en una dirección, pues claro, pues el día de mañana se podrá ver que como demonios el sistema tendrá capacidad para demonizar perfectamente, a lo mejor utilizando un caso de dos aislados, pero publicitándolos, a padres que no sigan la línea o que traten de no seguir la línea que el sistema haya marcado. Sí, está claro que no solo es el sistema educativo, también los medios de comunicación, las películas de la Disney, sus series de televisión, Nickelodeon, todos estos programas dirigidos a un público infantil y adolescente, todas estas cantantes MKUltras tipo Hannah Montana o ahora Rosalía y compañía, que son ejemplos a seguir, completamente devastadores para nuestros hijos, pero en este caso especialmente para nuestras hijas. Estamos ya terminando. Felipe Saura, presidente de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, una asociación que va a ser fundamental con la que se nos viene encima. Por lo tanto, Felipe, coméntanos o coméntale a nuestra audiencia, algún padre que esté preocupado por estos temas, cómo puede contactar con tu asociación. Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, que es Por el Futuro de Nuestros Hijos, y también tenemos un correo electrónico, que es asociacionfuturohijos@gmail.com, en el que pueden contactar con nosotros. Y nosotros, pues bueno, sí queremos trasladar el mensaje de que al final lo que pretendemos con nuestras actuaciones es tratar de superar la división social que existe. Es decir, observamos que en España, en otras sociedades también europeas también, pero existe una división social muy grande en cuestiones respecto de las que no deberían de existir. Y vemos que esa división social lo que está generando es mucha debilidad a la hora de poder afrontar cuestiones en las cuales no debería existir esa división. Y eso, pues, de cara al futuro, pues, en un mundo en el cual, pues bueno, al final cada país va a lo suyo. Ya lo estamos observando con nuestros vecinos, pues bueno, del sur o, pues bueno, con cualquiera. Pero bueno, todos tendrán sus vecinos hostiles o más o menos complicados. En las organizaciones multinacionales, en las cuales, pues bueno, al final, de una manera directa o indirecta, se pretende destruir las naciones. Y incluso con el tema de las multinacionales, que gracias al liberalismo, pues están teniendo un poder y un patrimonio muy importante en sectores estratégicos de los países, pues nosotros entendemos que o nos unimos y superamos un poco las diferencias ideológicas que podamos tener en cuestiones que a lo mejor no deberían existir ese tipo de divisiones, o al final pues vamos a tener un futuro muy complicado. Y nosotros, una manera de unir que tenemos o que queremos, es ayudando a los demás. Es decir, pues bueno, en situaciones que puedan plantearse de injusticia o situaciones de personas en las que, por ejemplo, pues tengan problemas con madres a lo mejor que tienen niños y que los servicios sociales pues están un poquito encima y están tal, pues bueno, creemos que son situaciones que hay que ayudarles, que hay que intentar apoyar, pues porque al final la mejor manera de unirnos pues posiblemente sea ayudándonos entre nosotros y generando un poco un sentimiento más de comunidad, pues puesto que al final nuestro futuro va en ello. Pues Felipe Saura, presidente de la Asociación por el Futuro de Nuestros Hijos, un placer haberte tenido con nosotros en Aquí la Voz de Europa y mucha suerte con tu asociación. Felipe, un saludo. Un saludo, muchas gracias. Aquí la Voz de Europa. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Estamos aquí de vuelta una vez más, como os comentamos la semana pasada. Esta semana no habrá parte de la invasión. Noelia de Trastámara estuvo ayer, lunes, en el programa del Toro Televisión, El Gato al Agua, y además también estuvo en el Distrito Televisión, ambos programas os animamos a verlos, pero esta semana pues no ha podido haber parte de la invasión en Aquí, La Voz de Europa. Si todo va bien, si no hay ningún problema, Noelia volverá a acompañarnos la semana que viene. Quien sí está con nosotros en esta sección de historia que ya es fija y por su altísimo nivel imprescindible en Aquí, La Voz de Europa es nuestro compañero Enrique Lemus. Enrique, ¿qué hay? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, un saludo a todos los oyentes. Aquí estamos, una semana más. Aquí estamos, Enrique. Pues lo de siempre, coméntanos de qué tema histórico nos vas a hablar en este programa. Pues hoy, aprovechando la fecha, 4 de febrero, es el 75 aniversario del inicio de la Conferencia de Yalta en la península de Crimea. De este es el tema que vamos a hablar esta noche. Si te parece, empezamos o quieres preguntar alguna cosa sobre... No, empezamos, Enrique, adelante. De acuerdo. Bueno, como he dicho, hoy es el 75 aniversario de esta conferencia de Yalta. Allí se reunieron los señores Winston Spencer Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Josip Vissarionovich Jujavelic, que todo el mundo conoce como Stalin. Allí acordaron qué harían con las potencias del Eje una vez terminada la guerra, así como cuál sería la organización mundial. Esta de Yalta es posiblemente la conferencia más importante de las realizadas, las anteriores de Casablanca o Teherán, o la posterior que sería en Potsdam. En Yalta es cuando se incluye a Francia como una de los grandes países mundiales. En su punto primero se acuerda la creación de las Naciones Unidas, que sustituirá a la fallida Sociedad de Naciones. Con el principio de un país, un voto, pero con el derecho a veto de 5 países, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética, China y Francia, que este derecho a veto les faculta para paralizar cualquier resolución aprobada por la ONU. Todo ello, como vemos, muy democrático. Todos somos iguales, menos 5. El punto segundo habla de la Europa liberada. En la cumbre de Crimea se hace pública una declaración sobre la Europa liberada. Asumida por los tres, llevan consigo una concertación para ayudar a los pueblos liberados de la dominación nazi y a los satélites del Eje a resolver por procedimientos democráticos sus problemas de carácter urgente, así como a crear instituciones democráticas. Citan, reafirman y asumen la Carta del Atlántico que acordaron en agosto de 1941 entre Estados Unidos y Reino Unido y que proclamaba el derecho de todos los pueblos a elegir su forma de gobierno. Debe ser la forma de gobierno que les parezca bien a ellos, porque evidentemente no aprueban todas las formas de gobierno. Proclaman su confianza en el mundo, en que en el mundo impere el derecho y se dedique a implantar la paz, la libertad, la seguridad y el bienestar de la especie humana. Todo muy bonito y todo muy falso, como se ha podido ver a lo largo de estos 75 años. El tercer punto se habla directamente del desmembramiento de Alemania, así, literal. Tercer punto es desmembramiento de Alemania. En la declaración oficial soviética, que hicieron los soviéticos al final, decía: el fin inquebrantable es destruir el militarismo y el nazismo alemán y crear la garantía de que Alemania jamás volverá a estar en condiciones de perturbar la paz en todo el mundo. Un poco fuerte, ¿no? Pero es así. Basándose en parte en el plan que el secretario de Estado del Tesoro de Estados Unidos, Henry Morgenthau, ideó, en este plan se contemplaba el desmembramiento de Alemania en 5 territorios, la total desindustrialización con el fin de acabar con cualquier intentona belicista, en líneas generales, borrar a Alemania del mapa y convertir sus territorios en campos de cultivo como si viviesen en la Edad Media. Este era el plan original. Si bien es cierto que no se llegó a tanto, sí que se le acercó bastante. Veamos cómo se inicia el punto tercero que dice esto. El Reino Unido, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ejercerán autoridad suprema sobre Alemania. En el ejercicio de esta autoridad tomarán las medidas que juzguen necesarias, incluyendo el estudio del procedimiento para el desmembramiento de Alemania, que será sometido a un comité. O sea, lo tienen claro que Alemania no puede seguir siendo Alemania. En el punto cuarto, se acuerda que Francia tenga una parte del territorio alemán bajo su control. Este fue un poco controvertido, puesto que Stalin decía que Francia no había pintado nada, como es cierto, que no pintó nada en la guerra, y que no se lo merecía, pero por lo visto las presiones de Inglaterra y de Estados Unidos fueron importantes para ello, para tener un mayor peso específico. El quinto punto, para mí, es el más interesante del tratado, ya que nos deja ver claramente cuáles son los propósitos de los vencedores. Es el relativo a las reparaciones de guerra. Se ha aprobado el siguiente protocolo. En las conversaciones entre los tres jefes de gobierno de las conferencias de Crimea sobre las reparaciones se acuerda. 1. Alemania deberá pagar en especies por las pérdidas causadas por ella a las naciones aliadas durante el transcurso de la guerra. Las reparaciones deberán ser recibidas en primera instancia por aquellos países que han soportado el mayor agravio de la guerra, que han sufrido las más severas pérdidas y que han organizado la victoria sobre Alemania. Se cobrarán de la siguiente forma. Se desmontarán sus instalaciones industriales para su traslado al país beneficiado. Se acuerda la incautación de sus buques, material rodante, herramientas, incautación de las inversiones alemanas en el exterior. Se les expropiarán todas las participaciones industriales de transporte y otros negocios en Alemania. El propósito de todo esto, aparte del enriquecimiento de los países depredadores, es el de destruir todo potencial militar de Alemania, como ya había manifestado Stalin. Se harán entregas anuales de bienes procedentes de la producción industrial que le quedaba a Alemania durante un periodo que sería fijado a posterioridad. Otro punto muy interesante es el uso de mano de obra alemana. Eso quiere decir que los alemanes podrían ser utilizados como esclavos, a criterio de los vencedores. Todo esto parece que es de otra época, de una época muy lejana, y en realidad es de antes de ayer, hace 75 años. Hay gente que lo ha vivido, que sigue todavía con vida. Esto es para que veamos cómo actúan los buenos contra los que osan rebelarse contra este sistema impuesto. En relación con el cálculo del monto total de las reparaciones, así como la distribución de ellas entre los países que sufrieron la agresión alemana, las delegaciones soviéticas y estadounidenses acuerdan lo siguiente. La Comisión de Reparaciones de Moscú tomará en sus estudios iniciales como base para la discusión la sugerencia del gobierno soviético de que el total de la suma de reparaciones será de 22.000 millones de dólares, de los cuales el 50% corresponderá a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo cierto es que las cantidades pagadas por Alemania fueron mucho más altas, ya que en estas cantidades que fueron pagados, como he dicho, en especies, no se contabilizaron los importantísimos proyectos industriales, militares y tecnológicos que Alemania tenía en marcha, que ya estaban funcionando o que estaban directamente en estudios. Las patentes robadas, los científicos secuestrados y mil cosas más. Eso sin contar con los destrozos que pudieron hacer en Alemania, porque lo que no pudieron llevarse muchas veces, lo que hicieron fue destruirlo. El Reino Unido no se suma a este acuerdo porque dice que todavía no ha cuantificado las reparaciones que le tienen que pagar a ellos. En esta conferencia también se acuerda que se juzgarán a los criminales de guerra. Evidentemente, los criminales de guerra solo son de una parte, no de la otra. Para ello hicieron leyes específicas en contra de cualquier norma de derecho que fueron promulgadas después de que los hechos que se iban a juzgar. De esto no hubo ni una sola garantía judicial a favor de los acusados. Fueron los denominados después famosos juicios de Nuremberg, que ya se acuerda en esta conferencia de Yalta. El punto 7 habla de Polonia, y aunque no se acuerda en esta conferencia las fronteras definitivas, ya se perfilan lo que sería. Polonia se va a convertir en el primer país móvil de la historia. Mientras que los soviéticos llevan su frontera hasta la denominada línea de Curzon, porque movía la frontera soviética hacia dentro del territorio polaco unos 200 kilómetros, la frontera del oeste de Polonia con Alemania se movía hasta la línea de Loder-Neisse, los dos ríos, otros aproximadamente 200 kilómetros, perdiendo también Alemania sus históricos territorios de Prusia. Es decir, que Alemania no reconoció estas fronteras oficialmente hasta 1991, que sería una imposición también que le hicieron después de la unificación alemana, que recordemos que fue en el 89. El último punto de la conferencia se acuerda que cuando termine la guerra en Europa, la Unión Soviética declarará la guerra a Japón y a cambio recuperará los territorios que perdió contra este país en la guerra ruso-japonesa de 1904. Las Islas Kuriles, la parte sur de la isla de Sakhalin, la internalización del puerto de Irén y tener bases soviéticas en Puerto Arturo. En Yalta, en realidad, quedaron marcadas las grandes líneas maestras del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. No solo acordaron qué iban a hacer con Europa, donde se comportaron como auténticas alimañas ante sus despojos, sino lo que sería el control mundial, tanto político como militarmente. De aquí sale una Europa derrotada y fragmentada que pierde su primacía mundial a favor de las dos grandes vencedoras, en este caso la Unión Soviética y Estados Unidos. Lo más gracioso es que denominaron a esta gran victoria aliada la victoria de las democracias frente a los fascismos. Pienso que todos estos planes y la división mundial en dos grandes bloques ya estaba previamente diseñado antes de la conferencia de Teherán, de Yalta o de Potsdam, ya que en 1941, cosas curiosas, Maurice Gomber, un personaje muy influyente del lobby sionista americano, publicó un libro titulado Nuevo Orden Moral para la Paz y la Libertad Permanente, en el que incluye un mapa mundi que es copia exacta del que resultaría después del fin de la Guerra Mundial. ¿Son casualidades? Pues podrían ser. Hasta aquí, Miguel, mi exposición. Si quieres preguntar algo. Sí, Enrique, un par de preguntas. Has hablado del plan Morgenthau, es un plan que ya hemos comentado alguna vez en Aquí la Voz de Europa, junto a otros planes como el plan Kaufmann, que eran el primer plan que tenían Stalin y Roosevelt, porque estamos hablando de febrero del año 45, cuando las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran inmejorables. Has comentado que el objetivo de este plan Morgenthau era llevar a Alemania a la Edad Media. Yo creo que es aún peor, era llevarles al Neolítico prácticamente y convertirles en un país agrario completamente desindustrializado. Has comentado también este plan de entregar grandes cantidades del territorio alemán a Polonia. Pero claro, esto dicho en un papel, en una conferencia, suena todo muy frío, pero claro, esto implicaba unas consecuencias muy graves sobre la población alemana. El primer punto, el plan Morgenthau, implicaba directamente, o yo no sé si en esta conferencia se hizo el cálculo de cuántos alemanes iban a morir si se aplicaba el plan Morgenthau al pie de la letra. Y el segundo, esa entrega de territorios alemanes a los polacos implicaba también la expulsión forzosa de millones de alemanes de sus casas. No sé si estos tres señores calculaban todo esto, el coste humano que iban a tener estas decisiones. Y mi segunda pregunta, para acabar, muy brevemente, si en esta conferencia se tomó alguna decisión respecto a España. Empiezo por la última. Que yo sepa, no, por lo menos no hay mención de que se tomara ninguna resolución que se mencionara a España en esta conferencia. Posiblemente en la de Potsdam, que ya había acabado la guerra en Europa, ya empezaba también los dos la, empieza ya a plantearse bien las potencias, las, la política de bloques, posiblemente ahí sí que se hablaría. Respecto a la cuantificación de la gente perjudicada por parte alemana, yo creo que les importaba tres pepinos. Alemania, como si lo hubieran podido borrar del mapa, lo hubieran borrado. Se calcula que los dos años siguientes al final de la guerra murieron entre 5 y 7 millones de alemanes. Fueron violadas unos cuantos millones de mujeres. Solo los dos primeros años en la parte occidental nacieron más de 300.000 niños producto de violaciones. Ellos, ¿qué más le da? Recordemos que Polonia mismo hizo una gran persecución sobre la población alemana, prohibiendo cualquier significación de la cultura alemana, tanto de lengua como de tradiciones, en la Alta Silesia, por ejemplo, que solo se ha echado para atrás después del reconocimiento de la frontera en 1991. O sea que les importaba realmente todo, muy poco, con grandes movimientos de población. Cuando les interesaba, les expulsaba. Lo mismo que hicieron también los rusos en, en las Kuriles, se expulsaron después de tener ahí a los japoneses como mano de obra esclava más o menos, después les expulsaron 300.000 japoneses de allí sin ningún problema, y esta gente siempre actúa lo mismo, les importa muy poco el sufrimiento del pueblo porque ellos van a sus beneficios, en este caso el enemigo a batir, lo que tenía que desaparecer era Alemania, y que lo único básicamente que después de la guerra que se ha mantenido de Alemania, hombre, aparte de lo que pueda ser el genio de los alemanes, ha sido el nombre como país, porque el resto de Alemania esa murió directamente en 1945 y está muerta y enterrada. No han podido matar todos los alemanes, pero vamos, por ellos lo primero, la primera intención fue esa, y yo creo que ya con la siguiente del plan Kalergi ya va camino de la segunda, incluyendo al resto de Europa. Desde luego, unos auténticos psicópatas estos dirigentes aliados que nos presentan hoy en día como, entre comillas, los buenos de ese conflicto y de la historia. La verdad es que viendo las consecuencias en el año 2020 de ese régimen del 45, no parece que estos aliados nos hayan traído una Europa y un Occidente demasiado bueno ni para nosotros ni para nuestros descendientes. Así que, como siempre, Enrique Lemus, muchas gracias por abrirnos los ojos a estos episodios de la historia que no nos cuenta ni los libros del colegio ni la televisión del sistema. Y como siempre, Enrique, te emplazo para el Aquí la Voz de Europa de la semana que viene. Enrique, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Miguel, un saludo a todos los oyentes y hasta la próxima semana. Pues tras esta pausa damos por terminado el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Como siempre, deciros que podéis seguirnos en redes sociales. En esta ocasión, hasta que montemos el nuevo canal, no podréis seguirnos en nuestro canal de YouTube, aunque sí que tenemos un canal en la plataforma Dailymotion, y donde sí que seguimos estando es en Facebook, en Twitter y en nuestro correo electrónico alde.televisión@gmail.com, donde podéis escribirnos para comentarnos cualquier cosa que nos queráis decir. Nada más, como siempre, aquí la Voz de Europa se despide de todos vosotros y hasta la semana que viene. Un saludo. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, wollen wir, let's be the aus dieser Fahne. Unser Land Söhne, kannst du noch mal erzählen? Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rue de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir. Tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, notre ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a tomarte. Escucha el redoble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento.